hermano Miguel Sicabo, tu canción. Tu amor no me puedo olvidar, de esos tiempos felices pasados, y se fue pronto el aire a buscar. Por todos los rincones del mundo, vivo triste con mi sufrimiento, por eso me encuentro llorando su amor. Esta pena profunda me embarga, hoy siento nostalgias en mi corazón. Yeah, man.